somebody. It's a calamity. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla o alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o escribirnos algo en Facebook y en Twitter. También podéis directamente pasaros por aquí, por el local de calle Magnolias número 35. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con el profesor y especialista en el Kurdistán, en el pueblo kurdo, Manuel Martorell. Él nos va a explicar pues todos los últimos acontecimientos que ha protagonizado este pueblo kurdo, estas milicias. El nombre exacto nos lo contará exactamente el profesor Martorell, que están ahora mismo en batalla contra el Estado Islámico. Así que unas noticias muy interesantes que han sido un poco tapadas por la actualidad de otro tipo de países y otro tipo de historias como Grecia. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Y buenas tardes, Sergio Benítez, para cuando llegue. Porque, en diferido. Porque en diferido, ¿eh? Sí, saludos, sí, en diferido. Porque no está, lo mismo nos está escuchando vía online, viniendo para acá, o lo mismo, pues ni siquiera, lo mismo está tuiteando o haciendo alguna mierda. Y buenas tardes también a la buena gente de Radio Almenara, que se pasa por aquí por las tardes en este magnífico local de calle Manolias 35, que a veces añoramos, porque no venimos. Como la semana pasada, que no vinimos. ¿Por qué no vinimos? Un montón de sucesos y acontecimientos relacionados, sí, con la política internacional y con... Y la confluencia. Sí, sobre todo la confluencia. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? No vamos a hacer un balance de las dos últimas semanas porque entonces no nos vamos de aquí hasta la madrugada. Suficientes cosas han pasado esta semana. Pero ha pasado muchas cosas. Yo creo que una de las noticias, desde luego, a nivel político del mes y puede que del año, quién sabe. Y puede que de la década. Ha pasado en Grecia. Syriza abre una nueva era política. Es uno de los centenares de titulares que se han podido leer estos días en los medios de comunicación. En este caso es un titular del diario El País, pero bueno, o sea, un titular esperanzador, ¿no? O sea, es decir, medio neutro, ¿no? Pero nueva era, sí, pero para positivo, ¿no? Sí. Luego ha habido otros titulares, pues por ejemplo el mítico periódico de Paco Maruenda, La Razón, que hacía un juego de palabras con desgracia y Grecia. Ya ustedes sabrán de lo que les hablo. Desgrecia, titulaban. Así se salía el periódico a los kioscos el otro día. La portada. Hay que decir que... ¿Qué ha pasado con Syriza? Venga, análisis político de una semana después. Voy a empezar por el análisis de lo que a mí me parece más importante, lo más relevante, lo que nadie ha querido ver, ni comprender, ni entender. Y es que la portada de La Razón de Desgrecia, la expresión es tan ridícula que en realidad está plagiada de Tomás Roncero. ¿Cómo? Sí, Tomás Roncero hace años, en un partido entre Rusia y Grecia, dijo: ja, ja, ja, ja, menuda le han metido a los rusos, ¡Menuda desgracia! Ah, imagínate, vale, ese es el calado, vale, vale. Ese es el nivel de análisis político de la razón. Sí, bueno. Y por otro lado, no sé, un montón de cosas que analizar, ¿no? De Syriza, en primer lugar, ¿cómo se pusieron desde la Troika? Diciendo, oye, que si gana Syriza, viene el coco. Hombre, que asusta a los mercados, ¿no? Asusta a los mercados, y los mercados hay que tenerlos tranquilos. Otra, las reacciones que ha habido a posteriori cuando ha ganado las elecciones, ¿no? Bueno, en Francia dijeron, pues vale. Alemania se llevó las manos a la cabeza y dijo, pues vamos a negociar Duren. Y todas estas cosas. Y luego también las pequeñas decepciones, ¿no? ¿Cómo? Ha habido pequeñas decepciones ya, pero si llevan 4 días, no han hecho nada. Llevan 4 días, lo resumía muy bien Sergio Benítez, que no está aquí para corroborarlo, pero luego lo corroborará en cuanto llegue corriendo por la puerta. Este tema ya está zanjado, si pasamos. Dijo Syriza hace 24 horas que ha ganado las elecciones y todavía todos los problemas siguen ahí, ¿sabes? No iban a solucionarlo todo. Ay, bueno, claro. Lo primero que llamó la atención fue el pacto gubernamental que realizó, ¿no? Con griegos independientes, que es ANEL, se llama, ¿no? Sí. Son las siglas, parece ser. Que es una escisión de Nueva Democracia, del Partido Popular griego, supongamos, uh-huh. Comparemos, que comparte con ellos el discurso económico de acabar con los recortes y con las privatizaciones y todo eso, pero sigue siendo de derechas en temas como migración, como, bueno, políticas sociales y demás índole. Y no solo han pactado con ellos la gobernabilidad en la Cámara Representativa, sino que también le han dado un ministerio. El ministerio más barato que yo recuerdo en los últimos años, solo por 2 escaños en el Parlamento griego obtienes un ministerio, ¿no? Yo me acuerdo de CiU ahí haciendo de partido bisagra con 11 escaños o más y no le dieron nada. Y no le dieron nada. Tampoco quiso, quizá. Y ahí está con el Ministerio de Defensa, con Turquía al lado, no sé. Bueno. Y luego la otra cosa es la composición del gobierno, 12 ministerios, 12 hombres. Bueno. 12 ministros para 12 ministerios. Eso ha causado polémica. Eso ha causado polémica. Aquí. En todas partes. Aquí. Porque yo lo que he leído es que en Grecia tampoco mucha, Cristian. No, en Grecia no han dicho nada. Por eso digo. No, en Grecia no han dicho nada. O sea, ese es el asunto, ¿no? Que parece que en Grecia, bueno, se lo han tomado con cierta normalidad. Bueno, Alexis Tsipras, desde luego, un personaje del momento que seguiremos, ¿no? Seguiremos viendo a ver, sobre todo porque sí que es verdad que parece el primer partido, digamos, escorado más hacia una izquierda alternativa a la socialdemocracia que gobierna un país de la Unión Europea. Más cosas, porque no todo es ni mucho menos Syriza. Vamos a ir yendo y viniendo, ¿vale? ¿Te parece? Porque más que nada porque estoy desestructurado, tengo desestructurado aquí los enlaces. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué ha pasado en España? Por ejemplo, ha pasado que el juez Andreu imputa a 78 exdirectivos de Caja Madrid por el uso de las tarjetas Black. ¡Adiós! Corrieron gastos personales por más de 15 millones de euros entre 2003 y 2012, cuando la entidad fue rescatada. Bueno, esto ya la historia se conocía, lo que no se conocía es la imputación de nada más y nada menos que estas 78 personas. Es decir, casi todos los que aparecieron en la tabla esa con gastos extraordinarios de las tablas de las tarjetas Black. Efectivamente. Moral Santino a la cabeza con sus 400,000 euros de gastos extraordinarios. Uh-huh. Algunos se habrá quemado la mano, ¿no? De tanto billete. De tanto. Sí. ¿O qué? De más cosas. Bueno, pues nada, Caja Madrid. Ahí sigue coleando, ¿eh? Madre mía, la que nos liaron los de Caja Madrid. Y la que nos lían, que quiero recordarte que Bankia tiene unos problemas estructurales de balance y de tal, que. En fin. Quítame allá esas pajas el banco malo. El banco malo. ¿Hay banco bueno? Sería la pregunta. Don Cristian Zampini. Preguntémosle a Jesús Montero. La ONU investigará si Israel falló al avisar sobre los ataques que acabaron con la vida del cabo español en Líbano. Cambiemos radicalmente de tema y hablamos sobre este asesinato. Qué hostias, ¿no? Voy a decirlo claro, hombre. Es un acto de guerra en el que muere un soldado de fuerzas internacionales de pacificación. O sea, si tú bombardeas un sitio donde hay soldados de la ONU, no se me ocurre otra palabra que describir el asunto que asesinato, sí, o crimen de guerra, o yo qué sé, lo podemos matizar como nos dé la gana. Pero, sí. Pero el caso es que esta persona, Francisco Javier Soria Toledo, falleció tras un ataque de Israel. Esto, ¿qué pasa? Estas son las cosas de la belleza de la radio. Necesito un receso de 30 segundos para una cuestión técnica. Sigue comentando y ahora mismo me reincorporo con compañía. Miedo me das, Cristian Zampini. Bueno, pues yo sigo aquí hablando entonces. ¿De qué más puedo hablar? Pues, por ejemplo, de que el rey Juan Carlos ha viajado a Arabia Saudí, otro de los nombres propios de estos días, el rey Abdalá de Arabia Saudí, que ha fallecido también. Seguimos hablando de fallecimientos. En este caso, este ex-rey de Arabia Saudí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el rey Juan Carlos, el ex-rey Juan Carlos, qué lío de reyes, ¿verdad? Viajó a Arabia Saudí en un momento clave para el ave de la Meca. Bueno, se ha dicho poco, ¿no?, de estas amistades de... del rey Juan Carlos, también del rey Felipe VI, ¿ya? Y aquí los vemos en esta imagen, pues aquí tomándose un té. A lo mejor han hablado de las decapitaciones, por ejemplo, que hay en su país. A lo mejor han hablado también, pues, de un poco de la libertad de expresión que se genera en este país islámico. Y nada, pues ahí estamos. Y ya ha llegado Sergio Benítez a la radio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? Que estaba cerrada la puerta, a lo mejor. Estaba cerrada la puerta porque he llegado tarde, profesor. Vale. ¡Ah, mierda! Sí, sí. ¡Qué vergüenza! Pensaba que me iba a quedar toda la sección fuera. Creo que es uno de los momentos más cómicos de la historia del mentidero, en el que me he tenido que quedar hablando yo solo. Sí. Luego lo podemos cortar, sí, porque total, no lo está escuchando nadie ahora mismo en directo. Pues ya lo estamos. A lo mejor sí, A lo mejor, bueno, sí. Estamos hablando de Abdalá de Arabia Saudí. Yo ya he soltado el rollo, dos palabras del rey Abdalá de Arabia Saudí y seguimos de tema. ¿Qué ha muerto? Ha muerto y ha ido el rey a ver. A verle, ¿no? Al funeral y todo eso. Y luego después, el ex rey de España también ha ido para negociar no sé qué historia del ave en la Meca. Pero el rey, si le quedan dos días. ¿Cómo negociar? ¿Cómo? El ex rey, ¿no? Sí, el ex rey de España. El mayor, ¿no? Sí, Juan Carlos. ¿Y se pone a negociar? ¿A qué? ¿A años vistas o qué? Yo qué sé. Pues ya que se vaya por ahí a comer y eso. Ya. Que se jubile. La cuestión es que el rey Abdalá, y todos los jefes de Estado occidentales llorando al rey Abdalá de Arabia Saudí, ¿eh? Ese país tan democrático. Tan guay. Con tantas oportunidades para la gente. Eso ya lo he dicho yo, ¿eh? Bueno, pero nosotros lo reiteramos con mayor vehemencia, ¿no? Y con la ironía marca el mentidero. Últimamente estoy siguiendo muchísimo a estadounidenses de índole izquierdosa musulmana, es decir, los peores estadounidenses del mundo. Un estadounidense musulmán. O sea, los que no salen en la tele. Sí. No, que salen en la tele. Un estadounidense musulmán y comunista, imagínate tú, ¿sabes? Tú de dónde sales, muchacho, ¿no? Dura. Como por ejemplo Reza Aslan o los jóvenes turcos, un grupo mediático de neoyorquinos musulmanes. ¿Qué dicen? Pues dicen un montón de cosas muy, muy interesantes, ¿no? Reza Aslan estaba comentando el otro día en la NBC que confundían términos acerca de que los países musulmanes esto, los países musulmanes lo otro, y decía, ¿qué coño es un país musulmán? ¿Sabes? Hay países con mayoría de población musulmana que vosotros catalogáis como país musulmán y que pasan estas cosas, y bueno, yo qué sé, ¿sabes? Generalizáis de una manera increíble. Arabia Saudí, por ejemplo, y le contesta una periodista de la NBC, Arabia Saudí no es un país radical, y dice Reza Aslan, ¿qué? Arabia Saudí es probablemente el país más fundamentalista de los que hay en todo el mundo musulmán, ¿sabes? En toda la región del planeta con mayoría de profesión de religión musulmana, ¿sabes? Pero los norteamericanos tienen tan asimilado que Arabia Saudí es un estado aliado y que defiende los intereses de los Estados Unidos en la región, que no entienden que es fundamentalista a nivel atroz. Me resulta muy curioso cómo se inyecta en la población, sin ningún tipo de argumento ni nada, ciertas ideas tan arraigadas, ¿no? Hasta el punto de decir, Arabia Saudí no es un país fundamentalista. Es que se ha implantado muy bien. ¿Cómo se ha hecho eso? Bueno, supongo que eso es un trabajo para Jimmy Weaver, el último sociólogo, o cualquier sociólogo que saben, pues eso, estudian esas cosas, los sentimientos de las masas, ¿eh? Los sentires y los pensares de la gente. Pues simplemente me imagino que tergiversando la realidad y omitiendo un montón de información. Cada vez que cortan la cabeza a alguien en los territorios ocupados por ese grupo de villanos de Mad Max, que es el ISIS, salen todas las televisiones del mundo, pero cada vez que le cortan la cabeza a alguien en Arabia Saudí... Institucionalmente. Institucionalmente. Ya lo he dicho yo. Todo lo que estoy diciendo ya lo he dicho yo, no, con otras palabras. Y solo sale en la tele cuando a lo mejor yo que sé hacen un evento de Barbie en Arabia Saudí. O como cuando construyen un tren de alta velocidad. Claro. Bueno, ¿os acordáis de Castor? Sí, es el proyecto ese que iban a meter, pero yo qué sé, como un cholón de gas debajo de la tierra. Sí. Yo lo que tenía entendido es que iban a inyectar gas para luego sacarlo. Ah, vale. Vale, pues Castor... Y provocar terremotos entre medias, en plan máquina de los terremotos de Nikola Tesla. Sí. Un titular de prensa, en concreto el diario Cuarto Poder, dice Castor, dos puntos, altos cargos del gobierno de Zapatero y la empresa de Florentino Pérez ocultaron el peligro sísmico. Hombre, es normal. ¿Cómo se queda el cuerpo? Pues hombre, es normal, porque es que si no lo ocultan no les sale el negocio. Y espera, a esta gente es a la que vamos a indemnizar con miles de millones de euros. Pero ya, además. Sí, por... Además, ipso facto. Y ni siquiera hemos firmado el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ¿sabes? Para que se pueda, en tribunales de arbitraje corporativos, decidir estas cosas. El ministro Soria saca la cartera, que no es suya, saca la cartera ministerial, y de ahí el dinero de los contribuyentes españoles, y dice, venga, indemnización. Es un billetero, ¿no? Está muy de moda. Bueno, más cositas de la tierra patria. Qué bien suena, ¿eh? La tierra patria. ¿Vosotros sois patriotas o no? Yo, no sé. Yo mazo, solo que no sé de qué país soy. Yo soy patriota, pero sobre todo de un barrio en especial. Yo soy patriota, ¿sí? Ecléctico. Sí, yo soy así. Yo soy patriota, pero ¿cómo lo podría llamar? En espiral, ¿no? Lo que más me importa es lo que más cerca está de mí, luego lo demás me va dando como más igual. Ah, muy bien. ¿Sabes? Eso está muy bien. Bueno, pues aquí en España, en Andalucía, en como lo queráis llamar. Sí. En el trozo de abajo de la península ibérica. Donde hace calor. Sí. Donde vive Raúl, que está por ahí. Susana Díaz atribuye la ruptura de su gobierno al giro radical de IU. Va a haber elecciones anticipadas en Andalucía, por si no tuviéramos suficientes elecciones este año, otras más en marzo, el 22 de marzo, 22 o 23. Oye, qué gente, que quedan con otra gente para llegar hasta una fecha y lo cortan, ¿no? ¿Pero qué ha pasado en Andalucía? Pues como que se han enfadado. ¿Por qué? De repente, en cuestión de ahí de semanicas, se han enfadado PSOE y Izquierda Unida, y entonces, pues ese titular, te lo vuelvo a leer, Susana Díaz atribuye la ruptura de su gobierno al giro radical de IU. Porque quería ir a los territorios ocupados, a lo mejor el Mayó. No, era Valderas. Valderas. No lo sé, no lo y sabemos. Maillo. Mi familia quiere vino y no puedo pagárselo. No, que es andaluz, se llama Maillo. Maillo. Ah, pues Maillo, yo qué sé. Antonio Maillo. Yo qué sé. Se llama el hombre. Yo qué sé. En realidad Susana Díaz se lo atribuye a un poco a Alberto Garzón, que va a ser candidato de Izquierda Unida a las generales. Pues no lo sé. Dice que es muy radical, muy radical. Sí, muy radical. Dice que rebosa radicalidad por cada uno de sus poros. Sí, sí. Pues no, ¿no? Que el otro día no fue a misa. Es verdad, ¿eh? Que se junta con gente indeseable, que bebe litronas en el parque, que come demasiadas pipas, bueno. Sí, sí. Va en metro, a lo mejor, también. O sea, que ha sido todo un truco de esta señora, ¿no? Para eso que parece. No le pille... Eso es tu opinión, pero parece serlo. El titular es el que es. Ya, pero yo qué sé, no es verdad. Hay que diferenciar entre información y opinión. No, esto es el mentidero. Ya, bueno. Ah, bueno. Pensaba. Digo, ¿a dónde estoy? Dicen las malas lenguas. Tertulia de 24 horas. Dicen las malas lenguas que esta señora, que recordemos que poca gente le dio su refrendo como presidenta de Andalucía. A pesar de provenir de la casta de los fontaneros. A pesar de provenir. La muchacha quiere gobernar la charca, ¿no? Quiere ser la dueña del arca. Y como el enano de la venta. Y entonces... Pensaba que venía otra rima. Y entonces... No voy a cantar el enano de la venta entera ahora. Pero entonces quiere usar como catapulta el feudo socialista en Andalucía para luego asaltar, quitar de en medio a la marioneta que puso ahí, que se la ha revelado, ha cortado los cables para subirse a un molino de viento eólico. Estás hablando de Pedro Sánchez, ¿no? Estoy hablando de Pucci, sí. Y entonces, pues se piensa que todavía puede ganar las elecciones en marzo. Oye, ¿te imaginas que le sale el tiro por la culata, se hace un Artur Mas, pero a lo bestia, y pierde? ¿Te imaginas que Susana Díaz acumula todos los premios Javier Arenas, ganados por Javier Arenas, y los recibe de un golpe ya sola? Sí. Imagínate, porque eso sería lo máximo, Susana Díaz. ¿Te imaginas y acaba ahí en el cementerio de políticos? Pero no. Directita. Pero no como un cadáver político, sino como una hipernova, ¿sabes? Reventando por completo. Sí, volaría. Bueno, pasamos al otro punto del Estado español, a Cataluña. Sí. No quiero saber nada del dinero, es el titular. ¿Quién creéis que ha dicho esto? Pues eso lo ha dicho Jordi, ¿no? Jordi Pujol, ¿no? Bueno, está ahora... Es que hay otro Jordi. Está ahora declarando en sede judicial, Jordi Pujol, y bueno, pues... ¿qué está Jordi pasando? Cruyff. Jordi Cruyff. Hay otro. Era un jugador. Jordi Évole. Jordi Évole, Jordi... Muchos. Un saludo para Jordi, ¿no? Ese sí creo que sabe nada del dinero, ¿no? No, Jordi... ¿Quién? ¿Évole o Pujol? Évole, ¿no? No, eso es Puyol el que no quiere saber. Ah, ¿estamos hablando de Puyol? Sí. Ah, vale, al final hablamos de Puyol, queridos oyentes. Sigue vivo. Pues sí, ¿no? Que han filtrado un vídeo en el que sale él hablando con la juez, o el juez, no me acuerdo quién es, que sí, era. La juez. Mujer, la juez. Y que con su desparpajo que tiene este hombre, ¿eh? Para decir cosas, pero atropelladamente, ¿no? Como... todo el rato. Pero, tío, ¿qué coño estás diciendo? Es que dice, no lo entiendes porque habla en catalán. Y yo, no lo entiendes porque habla atropelladamente, tío. Lo habéis escuchado, ¿no? Sí, sí. Bueno, y si no lo ha escuchado alguien, pues que lo escuche, ¿no? Y que ha dicho que no ha robado nada, que todo era una herencia, ¿no? Todo. El 3%... de todos esos años de gobierno de la Generalitat y de todo el sistema y entramado de contabilidad en B a nivel nacional, porque afectó en realidad a todo el territorio español, no solo a Cataluña, todo eso fue una herencia de su papa. O sea, joder, su papa debía ser el hombre más rico del planeta. No, hombre, Florenci Puyol era el dueño entonces de Cataluña, porque si todo el 3% que más adelante se producía, pues, eran dueños de Cataluña. ¿Ya ves? ¿Eh? Bueno, ¿y cuándo va a ir a la cárcel? Pues no lo nunca, sé. No tiene edad ya. No tiene edad, ¿no? Bueno. No lo sé, tampoco sabemos. Y su hijo dicen que se ha ido ya al quinto pino, ¿no? Sí, Oriol ha huido. No, el mayor. El ¿cómo se llama? Jordi Puyol Ferrusola, creo. La verdad es que estoy poco puesto. Pues en digo, el clan de los Puyol. Te digo, dicen que está ya, que es el nuevo Roldán, le llaman ya. Ah, vale, vale. Que está ya en un sitio donde no está permitida la extradición. Yo, si fuese un directivo de Televisión Española, tendría Belice, un ¿no? poco de perspectiva y haría una versión de Arrested Development en España, pero con la familia Puyol. Nah. Bueno, más cosas, nos queda... Están en Villaverde debajo. Tampoco sabemos si irán a la cárcel estas personas. Al menos 5 de los curas imputados por abusos en Granada siguen en sus iglesias, en un país en el que no dimite nadie. Nada nuevo bajo el sol. En el que no dimite ni Dios. Esto es noticia. ¡Qué bueno! Representantes en la tierra. Su representante en la tierra. Bueno, les has llamado personas y creo que te has pasado, ¿no? Yo que no sé. Son personas. Pues eso, que sepa la ciudadanía que sigue habiendo curas. Pederastas dando misa. Imputados. Sí, sí. Dando bueno, misas, imputados, digamos, sí. Vamos a hablar del tema, pero lo mencionamos para que la gente se sitúe y vaya buscando en Google ahí noticias. De hecho, en el propio entrevistado de esta tarde, que se llama Manuel Martorell, ha escrito un artículo en Cuarto Poder también. Sobre esta situación. Los kurdos expulsan al Estado Islámico de Kobani. Primera gran victoria sobre los yihadistas en una ciudad símbolo. El Estado Islámico apenas ocupa un barrio de Kobani. Los Peshmerga tienen ahora a tiro una ruta de suministros del Estado Islámico. La que hay entre Alepo y no sé qué otra ciudad importante. Bueno, no adelantes acontecimiento, ¿no? Nos lo va a explicar Manuel Martorell bastante. Joder, pero esto si tenéis algo que decir, es muy interesante. Quédense. Héroes, ¿no? Nacionales. Se van a convertir. Héroes nacionales, no. Héroes nacionales son ya de por sí, porque son la gente que se enfrenta cara a cara con la muerte. Esos son los Peshmerga, ¿no? Peshmerga, pero la cuestión es que son héroes internacionales. O sea, yo no sé qué hace la peña que no genera unas brigadas internacionales ahora mismo y todo aquel hijo de vecino que no tenga nada que hacer y que le guste jugar al Call of Duty agarre una AK-47 y se aliste en el IPG, ¿sabes? ¿Estás llamando abiertamente a la violencia desde este programa de radio? No, pero... Estoy llamando abiertamente a la defensa. ¿Contra de una nación contra esos criminales del ISIS. ¿Era violento Mad Max? Sí, pero es que estaba el ayatolá del rock and roll contra. Se ha quedado desactualizado, dice ISIS. Sí, ese RSI. Bueno, sí. Antes era ISIL. Ahora ISIS ya solo es International Soccer Superstar. No, eso era ISIS. Pro Evolution. Sí, sí, alguna persona que conocemos también que se llama así. ¿No? Sí, ISIS. Un saludo. Bueno, que no te vas a ir, ¿no? A eso. O sea, si te vas a luchar, pues avísanos para que te busquemos sustituto o algo. No sí, sé. O bueno, hay conexiones desde allí. Claro. Claro. O sí, con todos los medios que tenemos aquí increíbles. Yo lo que digo es que alguien debería seguirme con una cámara, ¿no? Claro. Sí, igual. Un mongolo en el frente, ¿sabes? Sí. Bueno, ya saben que si no la semana que viene no hacemos programa, no lo anunciamos por las redes, pues ya saben dónde estamos. Bueno, vamos a cerrar con una noticia así un poco... El mentidero se graba desde Kobane. para desengrasar, a no ser que tengáis algún tema más que comentar, pero es una noticia que me gustaría destacar. Destaca. El PP al asalto del cielo mediático. ¡Adiós! Se llama el titular. Y luego leo, Rajoy es de ABC.es. Rajoy y Sáenz de Santa María se han puesto esta semana al frente del ejército comunicativo desplegado para contar las bondades del gobierno y contrarrestar los ataques. La campaña está en marcha en televisión, la nueva Plaza Pública Global. La nueva Plaza Pública Global. ABC, edición de 1957. Nace Televisión Española para llegar a todos los hogares de los españoles con la información del régimen. A través de este medio de comunicación innovador con las antenas en todos los pueblos y hogares españoles, comunicaremos las grandes ventajas de un gobierno de derecha, nacional y católico. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando además? ¿Habéis visto los vídeos? Son mierda. Sí. Son lo peor que ha habido nunca. Son crímenes de guerra. La Convención de Ginebra los prohíbe. Habla también de las entrevistas que han dado Rajoy, una entrevista apasionante con Pedro Piqueras y Sánchez Santa María anoche antes de anoche en el canal 24 horas. Fija. Ese es su asalto al cielo mediático. Y que fue con eso, con el Sergio Martín, que un poco más y se la folla. Pero, ¿cómo? Así de claro lo digo. Es que era increíble. Le hizo el amor comunicativo. Le hizo y Pedro Piqueras a Rajoy un poco también. Inquisitivo. Que... Pedro Piqueras a Rajoy un poco también, ¿o no? Hombre, Pedro Piqueras le ponía ojitos, porque le ponía ojitos. Eso nadie lo puede negar. Pero bueno, fue un poco pues más al guión. Varias cosas de mencionar de este asalto a la televisión. Sí, me quedo asustado, ¿eh? Uno es que no solo han asaltado a la televisión, sino que parece que están haciendo campaña electoral fuera de plazo de campaña, lo cual yo pensaba que era ilegal. El otro día yo paseaba por la estación de Sol, Garrafones Sol, y iba correteando por ahí y vi que todos los carteles tenían queda mucho por hacer, Partido Popular. Bueno, ¿y qué pasa? Pues ¿qué? Se lo recuerdan a ellos mismos, son como notitas, como posits, como posits, ¿no? Para que cuando vayan por Sol queda mucho por hacer y dicen, como es verdad. Como Matroid, todavía su cortijo, pues van poniendo posits allá por donde pillan, pues en Sol, pues aquí mismo. Pero Madrid es su agenda. Lo segundo, la grandísima setting. La grandísima calidad de los contenidos audiovisuales que están realizando. La campaña Uy, qué más largo. Es que no sé qué estáis indicando acerca de que la semiótica es divertida, viene cargada de joder, pues sí. eso. Es verdad, es que, tío, me estás pisando siempre las secciones. El mentidero es un programa que se autopisa constantemente. Pero no lo... Pero crea expectación, no como lo, jugones. No lo mentéis y que la gente, ¿sabes? Pues eso, vale. Vaya generando esa expectación y diga, ¿y qué es lo que van a decir tan interesante sobre el tema? A menos que se metan en Facebook y puedan ver lo que hemos publicado. Exactamente. La gran calidad audiovisual merece ser vista, ¿sabes? Por cualquier ciudadano que quiera estar comunicado de bien en el mundo de la política. Y lo tercero es la mención de que qué clase de política comunicativa ha llevado el gobierno para que la concesión de dos puñeteras entrevistas de cargos del gobierno sea digna de ser una noticia. Exacto, es que exacto. Eso demuestra el plan comunicativo que han llevado hasta ahora, que es lamentable. El silencio. Tú, pero que es lamentable todo. No sé si habéis visto esta mañana que ha empezado Fitur. Esta mañana el Rajoy ha inaugurado Fitur. Y Fitur en inglés... Es aquí World Tourist Forum. What the fuck? Claro, exacto. Y las letras son WTF. Entonces pone Spain WTF, que eso en inglés, amigos, en el lenguaje cultural. En España, solo en internet, pero en muchos países ya es algo aceptado. WTF es what the fuck. O sea, ¿qué coño? La pregunta, ¿qué coño? Como sorprendido. España, ¿qué coño? O sea, que pone. España, ¿qué coño? Y no hay ni un publicista, no hay ni un asesor, ni nadie que le haya avisado a Rajoy. Oye, tronco, vamos a poner aquí una broma grandísima detrás de tu cabeza. ¿Cómo se van a enterar? ¿Cómo se van a enterar? Si la nueva plaza pública para ellos es la televisión. ¿Ya? Y si, a base de no tener WhatsApp, Rajoy ha tenido que ir puerta por puerta saludando a los ciudadanos. Ya, imaginaos que llaman a vuestra puerta, abrís la puerta y está Rajoy. Bueno, ¡madre no Dios! Te lo imagines, imagínatelo luego y guárdate los chistes. Bueno, cerramos el análisis de medios. Tengo dos mensajes inquietantes aquí de gente que nos difama por el correo. ¿Así que dice? Un tal Alplapla. O sea, el maldito nombre. El Albert Pla es. Vaya nombre, Alplapla. No sé, Albert Pla o qué coño. Albert Pla no se escribe, es fan del mentidero. Bueno, pues dice: igual es que no habéis empezado aún o algún pieza le ha dado al de quitar online. Solo oigo ruidillos. Saludos si dais camisetas a Upa Rayito. Y luego tiene otro de un rato de. Después se dice, os oigo por el 2.0, güey, qué pedazo de modernazos. Mi camiseta nada 2.0, Bueno, si alguien entiende algo, que lo diga. Yo lo he entendido todo. No tenemos camisetas, al pla pla.

Situation unacceptable. Bienvenidos a lo que todo el mundo estaba esperando una semana más, los top 5, los mayores improcedentes, inaceptables de la semana o de la bisemana. Se ha ido un grito ahí perdido en la montaña. Pero yo pensaba que el mentidero se grababa con público en directo, ese público. Bien. No le mientas a la gente, ha gritado tú. Con tres voces a la vez. Sí. Así soy. Vale. Eso es lo que tiene que ser un genio y la voz de una generación. Por cierto, genio y la voz de una generación que tiene que autoclasificarse. ¡Qué bien traído! En el número 6 de esta semana, un poco, porque hebdomadaire significa semanal. Sí, ¿y qué? Pues eso, que me pasé todo el programa diciendo, no, tiene que ser otra periodicidad, aunque no caigo en cuál. Bueno, nos abandonamos de esta tontería y nos vamos a un estreno flamante de un amigo del mentidero que aquí tuvimos. Cuando no era nadie. Cuando no era nadie y ahora no nos coge el teléfono, así se agradece. Así se agradece haber pasado por aquí y haber saltado a la fama gracias al mentidero. Y en el número 5, estreno flamante del candidato a la presidencia del gobierno del eurodiputado del Coletas, Don Pablo. El candidato te lo has inventado porque lo tiene que decidir la gente, ¿vale? Ah, claro, que él no es un macho alfa. Me han contado, dime solo si es verdad, que te llamaban Don Pantuflo. ¿Es verdad? Bueno, en cualquier caso. O sea que lo de que te llamaban Don Pantuflo es verdad, por la cara. Contéstame la pregunta. ¿Qué has puesto? A ti te llaman el Coletas y no pasa nada. ¿Verdad? Y a ti Don Pantuflo. Don Pantuflo y el Coletas. Espera, sin interrumpir. Sin interrumpir, Pantuflo, sin interrumpir. Un año. Vamos a dejarlo de Pantuflo. Se pone nervioso cuando no tiene argumentos para contestarme, se dedica a insultar. Vamos a dejarle a Pablo contestar. Si no pasa nada. Luego tendrás tu tiempo, pero vamos a... Es una táctica estalinista. Vamos, por favor, a mantener el respeto. Adelante, Pablo, por favor. Luego, Eduardo. Pido perdón por utilizar una táctica estalinista. Como todo el mundo sabe, Stalin recomendó llamar Pantuflo a los interlocutores. Ay, madre, Pablo, que te has ido. La primera vez estábamos comentando entre bambalinas que tuvo gracia. Algo, ¿sabes? Decirle a Inda en la cara, oye, te llamaban Don Pantuflo, jajaja, ja, ja, ja, risotadas, ¿no? Para ponerlo así nerviosico, para ¿no? ponerlo nerviosico. Pero otra cosa es pensarte que ese jab puede ser la estrategia del combate, ¿no? Y todos los argumentos de Pablo Iglesias terminaron siendo Don Pantuflo, cállate Don Pantuflo, hasta que le llamaba la atención incluso al moderador de La Sexta, mira lo que es, y ha generado simpatías a Inda. Lo que yo... ¿Puedo dar mi opinión? Hombre, claro. Lo que yo creo que ningún analista entiende es que Pablo Iglesias, el Chávez este, no ha venido a gobernar España, ha venido a gobernar YouTube. Lo que quiere es salir en YouTube continuamente. Él no quiere votos, quiere visitas. Claro, que ponga vídeos relacionados, Pablo Iglesias, Pantuflo, y te lo pongas para decir, a ver qué ha dicho el tonto este ahora. Bueno, o el listo este, porque es muy listo. Sí, sí, listo es. O el tonto. Pues listo. No sé. El mentidero no se moja. No sé si será listo, tonto o ton listo. Oye, si soy, eres medio tonto y medio listo, ton listo. Pero la cuestión es que ha quedado mal, hay que decir que ha quedado mal. Se ha equivocado con la estrategia Don Pantuflo. Quedará para la posteridad en los albores de la comunicación política. La estrategia comunicativa Don Pantuflo. Bueno, en los albores. Sí, junto con la portada ABC esa de cuando ha ganado Syriza. De Desgrecia. No, la de la razón. La de la razón, en verdad. Desgrecia. Durante tu ausencia tardía, ¿sabes? Hemos hablado de Desgrecia. Ah, sí, vaya. Sí, pero por esto se lleva un puntito y se estrena en improcedente e inaceptable Pablo Iglesias. Es la primera vez que aparece en el mentidero, no por teléfono, sino en declaraciones. Abandonamos la política española y sus fascinantes pantufladas para irnos a Italia, que hacía tiempo que no salía ni improcedente ni inaceptable, con su premier, Matteo Renzi, durante la elección de presidente de la República de esta semana. El audio se llama Pato Nazareno. Muy gracioso. Pato Nazareno, sí. Il patto del Nazareno non è un documento, cioè dovete declassificare il patto del Nazareno, è il patto per cui noi facciamo insieme un accordo sulle regole. Già non c'entra più su un giornale, quindi in sintesi. In sintesi è la legge elettorale che è al prima lettura della Camera già approvata, anche questo c'è. Ed è la riforma costituzionale che insieme ad altri, non soltanto a Berlusconi, è stata esclusa l'economia e la giustizia da questo patto. Che cuernos fritos es el pato nazareno. El pacto nazareno es el es pacto... Plato, es un plato de restaurante chino. Sí, ¿no? Pídete un agridulce y un pato nazareno. Y un pato nazareno. Y te viene con el vestido del Ku Klux Klan, el pato. Que la cuestión es que se trata de un pacto entre Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, y Partido Democrático, el partido de Matteo Renzi. Para dar estabilidad y gobernanza a Italia, porque ya sabéis, esta... no, que nadie... esas cosas que se miden también, ¿no? Como sí, gobernanza. Como gobernanza o estabilidad. Sí, ¿no? Y no asustar a los mercados. La cuestión es que hace meses hacía estas declaraciones Matteo Renzi afirmando que el pacto nazareno no era absolutamente nada que se tuviese que desclasificar porque no había ninguna cláusula secreta, ni absolutamente nada, ni se iba a librar de la justicia Silvio Berlusconi una vez más, gracias a pactar con el partido del gobierno y darle estabilidad. La cuestión es que mucha gente puso en su momento el grito en el cielo diciendo se ha vendido totalmente Matteo Renzi a Silvio Berlusconi, otra vez, otro líder del centro izquierda italiano que se vende a Silvio Berlusconi para ganar gobernabilidad a cambio de prebendas a este tipo. Y Matteo Renzi decía, no, no, no, en absoluto, ¿qué va? No hay absolutamente nada secreto, no, no, no, no, no, para nada, para nada, para nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta semana, después de la dimisión de Giorgio Napolitano como presidente de la República, que ya era ahora, a sus 200.000 años, dicen algunas, ¿sabes? Cuando... fue el primer nazareno. Cuando Karl Marx escribió el Manifiesto Comunista con Federico Engels, ¿sabes? Napolitano ya era un veterano del Partido Comunista. La cuestión es que parece ser que sí, que hay prebendas, porque Forza Italia ahora es quien decide totalmente quién va a ser el candidato a la presidencia de la República, propuesto teóricamente por el Partido Democrático. La cosa es tan sumamente loca que el Movimiento 5 Stelle de Beppe Grillo, que parece ser la única fuerza de oposición que hay ahora mismo en Italia, desmantelada, cautivo y preso el Ejército Rojo de Sinistra Ecología y Libertad, los candidatos que presenta el Movimiento 5 Stelle son del Partido Democrático, son Pierluigi Bersani, son Romano Prodi, son gente del centro izquierda italiano tradicional para hacer frente a la ofensiva de Forza Italia y los renzianos que están gobernando. Un caos, un toto. Madre mía, tío. Nadie se entera de nada porque es complejo como la política italiana en sí misma, ¿no? Pero se merece sus tres puntitos y el número 4, Matteo Renzi, gracias a estas declaraciones de no, pero en realidad que sí. Volvemos a España, pero con un ojo puesto en Grecia, así en plan Fernando Trueba, ¿sabes? Con las siguientes declaraciones de Guindos. Un euro le ha prestado a Grecia 210.000 millones de euros, sin los cuales Grecia no hubiera podido financiar sus servicios públicos fundamentales, ¿no? Siempre las cosas se pueden hacer mejor, sin duda que sí, pero desde luego esos 210.000 millones de euros en condiciones extremadamente pues positivas para los deudores griegos, yo creo que es una cuestión que efectivamente pone de manifiesto la solidaridad. Vuelvo a repetirlo en el caso español, 26.000 millones de euros. 26.000 millones de euros, que es lo que nosotros gastamos en prestación de desempleo en un año. Ese es el tema fundamental, ¿no? Y los más interesados en que haya crecimiento económico, en que se genere empleo, en que continuar dentro del euro, es la propia sociedad griega. Oye, ¿qué está diciendo el Yeyos? Pues nada, ¿qué está diciendo el Fafas? Ha dicho, de ahí no me viene mierda, ¿no? Pues me meto. No, está diciendo muchas cosas. Está diciendo, uno, ojo al dato. No, Grecia tiene deudas y tendrá que pagarlas, ¿no? Y no solo va a tener que pagarlas. Si está cogido por los huevos y se ríe, ¿no? Así como... Si no solo es eso, sino que le vamos a prestar más dinero. Si se van a seguir enfangados los gilipollas, ¿sabes cómo te digo? Uno. Lo segundo, se pone él como acreedor. No, lo que le hemos prestado a la Unión Europea, el rescate que le concedimos, pero ¿tú quién eres, Mindundi? ¿Tú quién eres, perdedor? El ministro ¿tú quién de eres? Economía del gobierno español. Pero si eres un pig, si tú eres un deudor, gilipollas. Sí, eso, si estamos metidos en mierda hasta el cuello. Hace mucho que no somos países pagadores. Que tú juegas con Grecia, que tú juegas el partido con Grecia, no con Bruselas. Y no se entera. ¡No se entera el tipo! Y nos habla como... Yo soy Bruselas, que no, que tú no. Esto es una locura. Que tú no, pringao, que tú no, que tú estás fuera, estás fuerísimo. Y luego, la cuestión de... No, quita... Es como un pequeño Nicolás, pero en alta política, ¿no? Es como un pequeño Nicolás de los ministros de finanzas europeos, claro, ¿sabes? Él y a lo mejor incluso todo el país gobernado, incluso todo el Partido Popular partido en el gobierno, es un gran pequeño Nicolás en el mundo. Es un gran pequeño Nicolás, sí. Que se va haciendo fotografías con claro, los... Claro, que dice, quizá si voy y me lo creo mucho, y voy destilando esta puta mentira por el mundo, al final será realidad y seremos un gran país y no. Y la tercera cosa que hay que mencionar de las declaraciones de Guindos es que dice, España mismo le ha prestado 26.000 millones de euros a Grecia, que es el equivalente a lo que damos en prestaciones de subsidios de desempleo en un país con un no sé cuántos por ciento de paro. Y lo dice así abiertamente. Y es como, a ver, estás diciendo a la ciudadanía española que en un movimiento especulativo de préstamo financiero estás invirtiendo más dinero que en mantener a flote a tu empobrecida ciudadanía. En el paro, ajada, maltratada. Ni siquiera se ha dado cuenta que ha dicho eso. Claro que se ha dado cuenta. Una cosa es meterse algo y otra cosa es que pierdas el raciocinio. Si lo tiene todo planificado, ¿sabes? Pero están tan en una nube y están tan en sus despachitos y en su burbuja que ni siquiera se dan cuenta de que hay gente que, pues yo qué sé... Que puede molestar. Que se puede molestar, que se puede ofender con una declaración del nivel, ¿no? 5 puntitos que se lleva Luis de Guindos, que vuelve al top 5 de improcedente inaceptable después de, quién sabe, parece que la rehabilitación duró lo que duró. En el número 2 no abandonamos el Partido Popular y nos vamos a un alto cargo, la duquesa de Castilla-La Mancha, la señora del feudo, Mariloli, María Dolores de Cospedal. Cargo o carga, por lo de la... ¿Paridad? La paridad. Sí, lenguaje inclusivo. Sí, eso. Vamos a ver, a su primera pregunta, yo sobre lo que vaya a hacer esta persona, no voy a opinar sobre lo que vaya a hacer o dejar de hacer, no, y no voy a hacer ningún comentario. Esta persona sabrá lo que quiere hacer o no quiere hacer, pero sobre eso no tengo nada que opinar. Y sobre el segundo tema al que se refiere, yo tengo que recordarle que todas estas personas a las que usted se ha referido están fuera del Partido Popular. Fíjese si se ha hecho. Todas están fuera del Partido Popular. Todas. Creo que eso es bastante responsabilidad asumida, ¿verdad? Porque hay otros partidos donde las personas siguen dentro del partido. En este partido todas esas personas están fuera. Pero oiga, ¿qué asesinó a ese tipo? Sí, pero no lo asesinó en nuestro nombre. Pero si era para su organización terrorista. Pero luego le echamos. Si luego le echamos, ya no es nuestro acto terrorista. Claro. Ya no es. Ya no es. Es como, pero asesinó a ese tipo. Ya, pero ahora está fuera pero de ahora la casa. Ahora está fuera. Eso, está es fuera asumir, de la casa. Eso es asumir responsabilidades, coño. Eso es asumir responsabilidades. Le hemos echado de casa. Pero el tipo está muerto. Oiga, pero... que su firma está en los libros. ¿Pero lo hizo él? ¿Él fue quien perpetró el desfalco o lo que sea eso, que no tengo ni idea de lo que fue? Porque Bárcenas nunca ha sido el Partido Popular. Nunca. Bueno. Del 89 a ayer... No, nunca. Esta, si ya está fuera. Esta es la que su marido creo que se ha descubierto ahora que es consejero de mil y pico sitios. Y no estoy diciendo un número al azar. Es así. Tiene cargo de consejero en mil y pico empresas. Otro dato acerca del marido de Mariloli. Sus empresas han aumentado su facturación en 1.875% desde que ella está en la presidencia de la Castilla-La Mancha. O sea, que la crisis se ha acabado. En un 1.875% de incremento de facturación desde que Mariloli está en la presidencia de Castilla-La Mancha. Y adivinad quién es el mayor cliente de sus empresas. No, el gobierno de Castilla-La Mancha. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¡No! Pero eso no es corrupción. ¿Sí? Ni tráfico de influencias, porque eso es democrático. Monedero sí que es corrupto, que ha recibido 400.000 pavos sin declarar de la República Bolivariana de Irán. Y se ha puesto inglés alto en el currículum. Inglés alto, ¿eh? Y ha mentido acerca de su profesor. Eso es el escándalo de corrupción más grande del universo. ¿Será? Pero 1.875% de incremento en la facturación de unas empresas a cargo del erario público del marido de la... Que casualmente que es, fuerte, es la presidenta. Eso no tiene nada que ver, porque me contarás tú a mí. Eso son concesiones totalmente legítimas de un gobierno democrático como el de Castilla-La Mancha a un honrado empresario. Que casualmente es el marido de la presidenta. Hombre, porque la presidenta busca maridos que, pues, capaces. Hombre. Capaces de estar en mil y pico... Consejos de empresas. Yo listos, no, me enciendo. Yo no sé ustedes, pero yo confío en una persona que se busca tan buen marido como para incrementar la facturación de sus empresas en un 1.875% en tan poco tiempo. ¿Y? Eso significa que es un tipo listo y que, ergo, ella es una mujer lista, una carga lista. Y ni siquiera lo recibió en diferido, ¿no? Ha sido todo en no, el todo momento. En directo. Madre mía, qué tía, qué lista es Mariloli. Hombre, a lo mejor luego mañana sale alguna cosa de que eso era irregular, pero es muy fácil. A Mariloli le echan del PP y eso es asumir responsabilidades, ¿no, Mariloli? Claro. Anda, que cuando te toque a ti. ¿Qué más quiere que haga? Que ya no me dejan entrar en Génova, pero puedo entrar en todos los demás sitios con todo el dinero que os he robado. Bueno, no ha ocupado el número uno porque el número uno está para otra baronesa más al sur todavía de esas... de esos feudos sudistas, que es Susana Díaz. Si la cuestión de la visita al Sáhara es otra cuestión distinta, el gobierno andaluz siempre ha sido solidario con el Sáhara. Somos una de las comunidades autónomas que más apoya a la familia, donde las familias andaluzas también mayor generosidad muestran con los niños de esos campos del Sáhara, de esos campos de refugiados del Sáhara, y evidentemente esa ayuda la vamos a seguir prestando. Pero usted comprenderá que estamos en un momento difícil, en un momento donde la seguridad de las personas es muy importante, donde Marruecos es el aliado estable que tiene ahora mismo España y que tiene Europa ante un problema que todos percibimos, vemos, sentimos y que nos preocupa. Y creo que no tiene que ser Andalucía quien a 14 kilómetros de Marruecos provoque un conflicto internacional. La solidaridad con el Sáhara se va a seguir prestando, pero evidentemente Andalucía no va a ser un elemento de inestabilidad en el Mediterráneo en un momento donde lo más importante tiene que ser para todos nosotros la seguridad y estrechar lazos con aquellos que nos pueden ayudar a proteger la seguridad de las personas. Andalucía ha de bajarse los pantalones frente a Marruecos porque sí, porque es cuestión de seguridad de los ciudadanos. Otra cosa es que solidaridad con el Sáhara toda, hasta que llega la hora de bajarse los pantalones con Marruecos, porque estamos en una situación muy difícil, que han atentado contra la revista esa francesa, como se llame, ¿sabe? Y de eso todo el mundo sabe que tiene la culpa el Sáhara, claro, y de los refugiados saharauis. No, claro, es que la, no es que el Sáhara tenga la culpa, nuestra solidaridad con el Sáhara. ¿Mm? Aquí pone ayuda al Sáhara, Susana, ahí pone fuck Sáhara. No, aquí pone ayuda al Sáhara, pero en inglés, porque el inglés es otro idioma. Y es diferente, pero, amigo mío. Y es diferente, está queriendo amigo decir, está queriendo decir Susana Díaz que si una persona del gobierno andaluz, en este caso iba a ser el vicepresidente que pertenece al Partido Izquierda Unida, que ahora se han enfadado. Se han enfadado mucho. Y que ya lo hemos dicho antes. Está queriendo decir que si ese viaje se producía y Andalucía iba a estar insegura. No, iba a estar en guerra contra Marruecos. Imagínate tú. ¿O le iba a pasar algo a esa persona que bajaba? Imagínate tú que... Porque habla de la seguridad de las personas. Imagínate ¿de tú. ¿De qué personas? ¿Qué seguridad? Pues de todos los españoles, porque a lo mejor si ese tipo visita el Sáhara, entonces inmediatamente aparecen un montón de al-Qaedas aquí. Pues que lo diga. Y solo Marruecos, hable, claro, solo Marruecos, ¿no?, puede evitar que aparezcan un globo de al-Qaedas aquí. Vale. Pues todo el mundo sabe que el respawn de al-Qaeda está ahí, en Andalucía. Sí. Y otra cuestión. Imagínate tú que va el tipo este... Y de repente le secuestra al polisaurio. Claro. ¡El polisaurio! Imagínate. El dinosaurio ese que tiene en el... A un tiranosaurio vestido de policía que secuestra a un alto cargo del gobierno de la Junta de Andalucía. Y Marruecos llega y dice, ya te lo dije, que no te puedes fiar del tipo este aunque vaya vestido de policía. Por muy policía que sea, sigue siendo un dinosaurio. ¿Un polisaurio? Pues nada. Y con esta gilipollez, hasta aquí el top 5 de improcedente e inaceptable de esta semana. Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yeah, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Zion, I show you history of a time, new history of da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Chinese moving in, building discotheques. Trans-Siberian sex toys and what a nut. Yeah, why not? Oh well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже. Соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a Donald Gadget. Отдаешь шут, я циркач, но understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never silly. I am a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rhode Zion. I show you history of a time. New history of time. Como decíamos al principio del programa, ya tenemos al otro lado del teléfono al periodista y profesor Manuel Martorell, que ya entrevistamos hace casi un par de años, yo creo, año o no sé si tanto, pero ya lo entrevistamos para hablar sobre Turquía, y hoy lo tenemos al otro lado del teléfono para que nos hable un poquito sobre una noticia que, bueno, nos ha llamado la atención esta semana, que, como titulaba él en el periódico Cuarto Poder, dice así: las fuerzas kurdas proclaman una victoria total sobre el Estado Islámico en Kobani. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. ¿Qué significa este titular? Lo primero, para situar un poco a los oyentes, cuéntanos un poco por qué están, digamos, batallando las fuerzas kurdas con el Estado Islámico, ¿no? Para la gente que esté un poco perdida de la geopolítica en la zona, vaya. Bueno, los kurdos que claro, son mayoritariamente musulmanes, además musulmanes suníes, como, como los yihadistas, ¿no? Lo que pasa es que interpretan el Islam, no solo los kurdos, sino muchos pueblos distintos que hay en Oriente Medio, de una forma totalmente distinta. O sea, para un kurdo, lo fundamental es ser kurdo, o sea, es decir, defender tu país, defender tu lengua, defender tu cultura. Y aunque, vamos a decir, la inmensa mayoría son musulmanes, pero para ellos lo primero es eso. Y en segundo lugar, sin dejar de ser importante, está la religión. Y eso hace posible que dentro de la sociedad kurda, pues existan distintas religiones, porque vamos a decir que el elemento nacional o el elemento nacionalista, como se le quiera llamar, es más importante que lo otro. Sin embargo, el planteamiento yihadista es exactamente el contrario. También son musulmanes suníes, pero para ellos la religión está por encima de cualquier diferencia cultural y étnica. Y ahí es donde chocan las dos cosas, ¿no? Y eso es lo que hace que los yihadistas tengan como objetivo principal acabar con las organizaciones kurdas, porque están defendiendo un modelo de religión que contradice de forma aplastante lo que ellos defienden. Es decir, los kurdos, siendo mayoritariamente musulmanes, demuestran que democracia, variedad política, variedad cultural, variedad religiosa pueden convivir dentro del Islam, y eso es lo que los otros intentan combatir, y esa es la razón por la que los distintos movimientos integristas radicales han declarado a los kurdos, al pueblo kurdo en su conjunto, herejes dentro del Islam y, por lo tanto, merecedores de muerte, ¿no? Y, claro, eso al final, al ocupar el Estado Islámico, que es un movimiento yihadista, un movimiento fundamentalista radical, unas partes muy importantes de Oriente Medio, han chocado con el pueblo kurdo, que también vive en esa zona. El pueblo kurdo es un pueblo muy compacto y tiene capacidad de defensa. Igual otras minorías no tienen esa fuerza, esa cohesión suficiente para presentar una resistencia. Es lo que pasa con esas pequeñas minorías como los cristianos, que están dispersos por la geografía de Oriente Medio y no pueden enfrentarse al Estado Islámico. Sin embargo, los kurdos sí, porque viven en lugares con gran densidad de población, controlan montañas, controlan zonas que tienen valor estratégico, y bueno, es lo que está ocurriendo. En este momento el pueblo kurdo está siendo el dique que está frenando el avance del Estado Islámico. Todo eso se ha concentrado en una pequeña localidad, que esa localidad se llama Kobani. Claro. Y bueno, ¿Cómo de importante es esta? Otros han puesto toda la carne en el asador para demostrar la victoria de cada cual, ¿no? Y en este caso, pues se ha demostrado que las fuerzas populares armadas por los partidos kurdos, eso sí, con un apoyo aéreo internacional, pueden acabar con ese mito que estaba surgiendo de que el Estado Islámico era invencible. Y eso es la importancia, el hecho simbólico que representa Kobani. Es decir, Kobani demuestra que el Estado Islámico no es que sea un tigre de papel, pero que se le ha dado una importancia mucho mayor de la que tenía. Y de hecho, los kurdos de Kobani están comenzando a avanzar prácticamente, o sea, con poca resistencia por todos los pueblos que antes había conquistado de una forma muy sencilla el Estado Islámico. El Estado Islámico, que bueno, no es un tigre de papel ni mucho menos, en el sentido de que ha ocupado muchísimo territorio tanto de Siria como de Irak en su extensión del conflicto a países vecinos, ¿no? Sí, pero los últimos acontecimientos están demostrando que su capacidad de reacción es muy limitada. Por ejemplo, en la zona, en Irak, sí, han ocupado mucho territorio, pero también lo han perdido. Por ejemplo, toda la provincia de Diyala la han perdido y prácticamente la ocupaban ocupaban en su práctica totalidad. Y luego zonas al oeste de Bagdad también han perdido, y sobre todo han perdido donde comenzó todo este lío, por llamarlo de alguna forma, en la zona de Sinjar, que era donde vivían una de esas minorías kurdas extrañas, que no son musulmanes, pero que convivían con los kurdos musulmanes, precisamente por lo que hemos explicado al principio, que son los yezidis, que es una religión de origen zoroastriano, de origen mazdeísta, muy anterior al Islam, incluso al judaísmo y al cristianismo. Bueno, eso lo ocupó rápidamente el Estado Islámico. Provocó una impresionante masacre y el éxodo que ha desencadenado esta nueva guerra internacional, y ese territorio y ya lo han recuperado los kurdos, y en este momento los kurdos han logrado cortar la carretera de suministros entre Irak y Siria, es decir, la carretera por la que se abastecía la ciudad de Mosul, que es la capital del Estado Islámico. Es decir, para ir, por ejemplo, a la zona de Sinjar o a Tal Afar, que son lugares donde todavía está el Estado Islámico, antes tardaban, tenían que hacer un recorrido de 40 kilómetros. Ahora, para ir por carretera, tienen que hacer un recorrido de 400 kilómetros, ¿no? Eso indica, pues, la importancia de los avances militares que se están produciendo. Pero lo más significativo de todo es que el Estado Islámico está demostrando que no tiene ya una capacidad de reacción frente a esos avances. Es decir, cada vez que se produce un avance o que ocupan unos pueblos, igual el Estado Islámico intenta recuperarlos, pero no puede. Y no puede lanzar nuevas ofensivas. Es decir, llevamos varios meses en que el Estado Islámico poco a poco está perdiendo terreno. Es decir, está perdiendo un poco la iniciativa en el conflicto que había llevado hasta ahora en estos ataques, estos raids por sorpresa en territorios que estaban un poco desorganizados y que no podían ofrecer una resistencia. En el momento en el que los peshmergas kurdos se plantan frente a ellos, pierden un poco la iniciativa a raíz de esta derrota en Kobane ahora, ¿no? Bueno, de Kobani, ya te digo, también en la zona de Mosul. En la zona de Mosul en estos momentos está prácticamente aislada, excepto por el sur, por la carretera que va a Bagdad. Pero tanto al norte como al este, que es la zona que se llama la planicie de Nínive, que es que ahí hay un montón de pueblos y de localidades cristianas, como la parte izquierda, que es donde están los yezidis, todo eso está controlado ya por las fuerzas kurdas. Y bueno, pues de alguna forma el Estado Islámico en estos momentos lo que está preparando es una futura batalla de Mosul. Bueno, se habla de que están haciendo trincheras alrededor de la ciudad, de que están volando puentes en los ríos que hay en torno a Mosul para que los pesmergas no puedan avanzar. Es decir, que está en una actitud totalmente defensiva. Se habla también de deserciones, de ejecuciones de militantes suyos por no haber resistido al avance de los pesmergas. Y esto no son informaciones, vamos a decir, de propaganda de los grupos que se oponen a ellos, sino que como se sabe, esta organización está muy, valga la redundancia, muy bien organizada, tiene su propio centro de prensa y ellos no tienen ningún inconveniente en difundir que castigan a los traidores o a otras personas, ¿no? Mencionabas antes que las fuerzas kurdas, los pesmergas, están teniendo apoyo aéreo de fuerzas internacionales, y la comunidad internacional también tiene un papel un poco relevante en todo este conflicto, ¿no? Nos interesaba preguntarte acerca de eso, y en concreto por el papel un poco extraño que ha jugado Turquía en todo este proceso. Bueno, el papel de Turquía pues se resume en las declaraciones que ha realizado Tayyip Erdogan, el presidente turco, después de la toma de Kobani. En realidad esas declaraciones dan la impresión de que no se alegra de que Kobani haya sido liberado del Estado Islámico. Bueno, dice que para qué tanta resistencia si ahora la ciudad está destruida, ¿quién ahora va a arreglar eso? ¿Y por qué la comunidad internacional se interesa por Kobani cuando en Alepo viven 1 millón de personas? Es decir, según lo que comenta, da la impresión de que le ha sentado mal que los kurdos hayan conseguido expulsar el Estado Islámico. Y por el contrario, Estados Unidos, en una declaración oficial, ha felicitado a los milicianos kurdos por la valentía con que han rechazado al Estado Islámico. Y hay que tener en cuenta ese pequeño, entre comillas, detalle de que los que están combatiendo en Kobani fundamentalmente son gente en la línea del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una organización considerada oficialmente terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea. En realidad es que para el gobierno de Turquía, como para los yihadistas, el objetivo final es el mismo, es la islamización de las sociedades de Oriente Medio. Lo que pasa es que los yihadistas lo hacen a lo bestia y Tayyip Erdogan lo hace de forma educada y de forma democrática. Pero en realidad a Tayyip Erdogan no le interesa tampoco, igual que a los yihadistas, que los kurdos, que los partidos kurdos controlen esas zonas de Oriente Medio, porque al final van a poner en práctica un Islam que no es integrista, es decir, un Islam que permite la convivencia con otras culturas, con otras tendencias políticas, con otras religiones, y sin embargo la línea que sigue Erdogan es al contrario. Es decir, las últimas medidas que ha tomado Tayyip Erdogan van todas en el proceso de una lenta pero progresiva islamización de la sociedad. O sea, son también posiciones totalmente contradictorias. Y eso es lo que ha hecho que al final Turquía, y en eso ha arrastrado también a la Unión Europea, pues hayan apoyado a estos grupos islamistas, en principio moderados, que luego han terminado radicalizándose y generando este verdadero monstruo que es, por una parte, el Estado Islámico, pero no hay que olvidarse tampoco del frente al-Nusra, que en realidad hace lo mismo, que aunque son más sirios, aunque son, vamos a decir, un poquitín menos radicales, pero en realidad hacen lo mismo que el Estado Islámico. El frente al-Nusra hace solo unos días ha puesto en internet ejecuciones en público de mujeres adúlteras. Son realmente documentos impresionantes y que muestran hasta qué punto se ha llegado en Oriente Medio. Para terminar, Manuel, que nos queda poquito tiempo, ¿qué posibles escenarios se plantean en un futuro pues inmediato o a medio plazo en toda esta batalla, en todo este conflicto que nos está relatando? Bueno, pues también muy relacionado con el problema kurdo. Antes, por ejemplo, en las negociaciones que mantenía la comunidad internacional y todos los grupos de la oposición, no solamente no admitían a los partidos kurdos, sino que los expulsaban. Por ejemplo, en la conferencia que se celebró hace más o menos un año en Córdoba, auspiciada por el gobierno español invitó a un representante de este partido, que es el que ha ganado ahora en Kobane, y los miembros de la oposición siria lo expulsaron porque le acusaban de colaborar a ese partido con el régimen, porque, vamos a decir, luchaba por su cuenta, ¿no? Luchaba por lo suyo, pero la realidad lo que ha demostrado es que esas fuerzas kurdas, como se ha visto en Kobane y en otros lugares, están jugando un papel fundamental en el escenario bélico y político, y hoy es el día, concretamente en Rusia, donde los representantes del PYD, del Partido de la Unidad Democrática, es el principal partido kurdo de Siria, están jugando un papel primordial en las negociaciones entre la oposición y la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente a partir de este momento y una vez resuelto el problema militar, que eso tardará tiempo, probablemente exista unas posibilidades de una reconfiguración política tanto de Irak y Siria bajo el prisma del pueblo kurdo. Es decir, conseguir unos sistemas políticos donde el Islam sea un elemento importante, pero que siempre respete la diversidad política, cultural y religiosa de esos países. Pues estaremos pendientes de todas estas situaciones. Muchísimas gracias, Manuel, por contarnos tan claramente lo que está pasando por allí. Sabemos que el tema dará para mucho más. Y bueno, pues recomendamos leer sus artículos, claro que sí, en Cuarto Poder y no sé si en algún sitio más ahora mismo. Y nada, que muchísimas gracias y seguiremos informándonos sobre este asunto, que quizás, sobre todo esta semana, con todo el asunto de Grecia y tal, pues se ha pasado un poquito más desapercibido. Manuel Martorell, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo desde Radio Almenara. Gracias a vosotros. Hasta luego. Siglo XXI, dos individuos asaltados por el dilema moral de la movilización social y el activismo decidieron buscar su lugar en el mundo. Fue así como comenzaron las legendarias aventuras de ¡Fulano! Y Juan, la lana. Fulano y Juan Lanas en Todo un tanque de pensamiento. Y entonces salí corriendo con aquella fulana en la metralleta, mientras las sirenas de la policía nos perseguían cual jinetes del apocalipsis. Pero bueno, ¿de qué estabas hablando, Juanito? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Verás, verás, fulano, es el planazo definitivo. Nunca más vamos a tener que huir de la pasma por menudear con Maruja o por secuestro de personas vivas. Vamos a tener que empezar una carrera política, amigo. Es el año del cambio. Pero tronco, si todo el mundo hoy avanza a los políticos, les quieren dar unas cuantas cosas y prender fuego. Sí, pero olvídalo, todavía podemos marcar la diferencia. Ya sabes, tenemos un plan, hay que eliminar a la caspa. Pero tronco, si todo el mundo hoy amazó a los políticos, les quieren decir unas cuantas cosas y también prenderles fuego. Bueno, tú, déjame hablar a mí. Soy mejor para los eslogans y tengo más rapidez. Si el pequeño Nicolás, que es retardado, puede, nosotros también. Primer paso, presentarnos en FAES. ¿En la FAES? Pero eso no es el fucking Pepe. No les odio así ahora como todo el mundo. Es un think tank, amigo. No es exactamente el Pepe. Hay gente muy lista y eso, y ya verás cómo va bien. Bienvenidos a FAES, la mejor decisión que habéis podido tomar en vuestra vida. Aquí planeamos el futuro del país. También jugamos al tute, al mus, nos fumamos puracos y de vez en cuando intentamos resucitar a Franco, lo típico de un think tank de derechas. Ronald Reagan nos asesta. Hola, mira, estábamos aquí con el sano interés de organizar los eventos juveniles de este magnífico atro. ¡Mucha fiesta! ¡Mucha droga! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, todo se andará. Tenemos un proyectillo personal, acompañadme, os lo enseñaré. ¿Sabéis que aquí, en FAES, es verdadera devoción lo que se siente por el generalísimo Francisco Franco? ¿Qué coño es ese, tronco? ¿Vuestro vice residente o algo? El protector de los designios del país, el almirante de las aguas hispanas, el padre de la nación española moderna. Pero olvidemos todo eso, ya llegamos. ¿Pero qué puta mierda es esta, señor Rancio? Si están todos encapuchados y con la pinga al aire. Muy observador, desde luego. Es usted muy sagaz. El caso es que el martes pasado conseguimos contactar con un ser antediluviano, un tal... El pequeño de una larga saga de pulpos gigantes gallegos, como nuestro amado líder, que está dispuesto a devolvernoslo a la vida. Después de haber probado con fármacos, electricidad estática, hasta el olor de un buen cocido, creo que es nuestra mejor oportunidad de revivirlo y... ¡Coño, pero si hay un tío muñeco y encima, colega, Juan! ¡Hay un fiambre, colega! ¡Estás apodrido el tipo! Esta gente está tramadísima, fulano. Tengo una idea. Empecemos a andar hacia atrás lentamente. Ni siquiera se darán cuenta. Joder, tronco, sí. Que da muchísimo más rollo todo esto. Pero, ¿qué hacen caminando hacia atrás como si fueran retardes, señores? No pueden marcharse. Han visto demasiado. Nicolás, reduzca a estos inadaptados. ¡Corre, fulano! ¡Corre como si fueras un negro! ¡No mires atrás! ¡Cago en mi puta vida! ¡Cago en mi puta vida! ¡Cago en mi puta vida! ¡Cago en mi puta vida! ¡Oh, Dios, primigenio! ¡No puedes correr, colega! ¡Cuidado! ¡Carromeros al volante! ¡Todo fue un montaje! Estas instalaciones son interminables. Y no paran de salir criaturas como en el Giroquest. Dios mío, son las agrebots. Vamos, don Pablo. Mira, colega, una puerta. Pero tronco, ¿qué lugar es este de mierda? Hemos pasado por la puerta y es como lo mismo, pero parece diferente. Chavea, ¿dónde coño estamos? Hola amigos, esta es la sede de la Fundación Ideas para el Progreso. Menuda aventura esta, fulano. ¿Quién iba a suponer que los think tanks y entramados de fundaciones que gestionan los partidos mayoritarios estaban compuestos por adoradores de Cthulhu? Sí, colega, cómo apestaban esos sitios. De lo peor que hemos hecho hasta el momento. Y lo chungo que ha sido escapar así como con vida o algo. Ya ves. Y sabes, fulano, creo que he entendido una cosa. Esta clase de think tanks, tecnócratas, en realidad ocultan todo un sistema opaco y alejado del ciudadano, controlando todos los resortes políticos sin ninguna clase de fiscalización, únicamente bajo la premisa de estar formados por élites de pensamiento. No solo creo que resultan antidemocráticos, sino que además son ineficientes y no responden a ninguna necesidad social real. Tronco, y tenían un tío así como todo fiambre en una mesa. ¿Me vas a contar a mí? ¡Vámonos, Pablo! Bienvenidos, amiguitos y amiguitas, una semana más a, bueno, pues a la única sección importante de este programa, porque es donde se dice toda la verdad, ¿no? En el resto de secciones. Lo dice siempre eso, ¿eh? Ya, bueno, en el resto de secciones pues hablamos de las mentiras que dicen otros. Pues aquí vamos a hablar de las mentiras que nosotros mismos nos inventamos. Vamos a hablar de televisión, de cine, de todas esas cosillas, pues que siempre hablo en la semiótica y que con ese especial tono, ¿no?, que tengo yo, demandable. Bueno, esta vez he hecho semiótica hardcore, lo que yo llamo semiótica hardcore, porque he visto una película de producción italo-española que me conseguí bajar en francés con unos subtítulos totalmente desencuadrados y con partes quitadas. Cuando ya desistí de ver de esta forma la película, la pude ver en internet con una calidad de sonido ínfima, que cada vez que había música y voz a la vez me quedaba sordo. Tenido que ir a GAES y todo. Y que no a las FAES. Y bueno, pues me la he visto para vosotros, queridos oyentes, y para contarlo. Pero antes quiero hablar de las nuevas producciones audiovisuales del Partido Popular. ¿Las habéis visto, amigos? Esta semana han sacado rápidamente dos vídeos. Uno el Partido Popular en Madrid y otro el Partido Popular General, ¿no? Podemos llamarlo. ¿Español? Español, corrupto. Bueno, el caso es que han sacado los vídeos y uno de ellos, el del Partido Popular de Madrid, es acojonante. Es magia pura. Es para verlo. Es un corto que se ha hecho algún infame director, cuyo nombre ni siquiera me he molestado en mirar, porque no quiero yo tampoco insultar a nadie en directo. Entonces, si desconozco el nombre, pues es mejor. Y bueno, el corto va de un argentino que se llama Teo, por cierto. Teo como el de los libros, ¿eh? Teo viaja a Madrid, que vivió hace 4 años en Madrid, más concretamente en el barrio de las Letras, que no es un barrio, es solo una zona. Pero ya, pero él vive ahí. Vivía ahí en la zona en el barrio de las Letras y vuelve a Madrid porque pues consigue un trabajo otra vez aquí, porque parece ser que todo va bien ya en Madrid. Todo va de puta madre, sí. Él va llevando una libreta. Entonces, el tío, no vamos a contarlo bien, llega al aeropuerto, se encuentra con una chiquilla que, por cierto, supongo que trabaja dando tarjetas y movidas a turistas y flyers, ¿no?, a turistas, pero la tía conoce un huevo sobre Madrid, le cuenta de toda Madrid. Mientras están hablando, en la T4 le golpea a nuestro héroe, al argentino Teo, un hombre, y dice: Dios mío, la T4 está infestada, o algo así, de gente. ¿Cuánta gente hay en la T4? Miras, porque puedes parar el vídeo, es una de las prerrogativas de YouTube, y ves que no hay nadie, que no. Simplemente ese señor se ha lanzado contra ellos. Y lo más guapo es que la muchacha, con el chaleco amarillo, como si estuviese en mitad de la autopista, le dice algo así como: pero sí, Madrid es que ahora está siendo visitada por como... ¿Qué sé yo decirte? Mazo de gente, como 100.000 millones. Espera, estoy... 100.000 millones de putas personas. Ya, sí, algo así. Y bueno, entonces, mazo de congresos. Y FEMA está que no cabe en sí misma. Bueno, pues Teo sigue en su viaje del SD Castizo y continúa y se va a coger un taxi y le dice: oye, ¿cuánto me va a costar el taxi? Porque no tengo mucho dinero. Y ahí es cuando ya la... Dices, joder, es un corto de 6 minutos, no puede haber fallos, no tiene... Y sin embargo, le contesta una cosa que no tiene nada que ver. Le dice: hay una tarifa fija. Yo te he dicho cuánto me va a costar. no sé, hay una tarifa fija. Dime el parné que te tengo, claro, que pagar. Luego se meten y pone 30 euros. Y dice, ah, bueno, pues hay una tarifa fija, me da igual. Pero que pone 30 euros, hijo de puta. Que puedes volver otra vez al aeropuerto, pillar un billete e irte a Berlín. ¿Me entiendes? En lugar de coger ese puto taxi con la tarifa esa de la hostia que se supone que nos ha salvado de algo, ¿eh? Cobrándonos 30 euros para ir a Madrid, de la única... Bueno, hay muchas otras maneras, pero de una de las maneras es cobrando, pues, 30 euros. Bueno, el tío llega a la casa y su mujer no ha pedido día libre en el trabajo, porque esto es Madrid, amigos, si pides día libre te echan. No, no, después de 4 años sin verle, porque no tienen ni esquipe. No tienen, no sabe cómo es, ¿eh? Y le deja una nota. Oye, me tengo que ir a trabajar, te dejo una libreta para que anotes las movidas que ves en Madrid. Entonces el tío se va a dar una vuelta por Madrid, va a una panadería, se encuentra con una emprendedora que le dice, oye, emprender aquí es la hostia, es la hostia. Y todo el mundo le dice bien. Entonces va haciendo como un repaso de las bondades del mandato de Ana Botella, ¿no? El tío con la libreta a las que los va apuntando. Por cierto, hay cosas que tiene apuntadas antes de que se las digan. Sí. Abre la libreta y ya lo que ha dicho la chica ya está escrito. Dices tú, cuidado que este chico es rápido, Teo. No, tiene superpoderes. Por cierto, actorazo, Teo. Por cierto, es un actor que hace de actor. También es una paradoja. En realidad, ahí cuando empecé a pensar lo de que un actor que hace de actor, dije, ¿no estaremos ante una genialidad audiovisual, quizá? Estás saltándote algo. Estás saltándote a el mayor poema de audiovisual de todo el vídeo. Sí, sí, claro. Pero yo ya en ese punto, en el poema audiovisual del que vamos a hablar, yo ya estaba pensando que había una subtrama por detrás, evidente, que es que Teo, en realidad, es de la Troika y ha venido a hacer un examen a Madrid. Porque ¿por qué coño llevas una libreta el primer día que llegas a Madrid? Vete a tomar una puta caña, tío. Y ya está, tronco, y no te rayes con la libretita. Bueno, pues el tío este de la Troika va andando y un chaval le golpea con un balón. Un niño, el niño. Un niño, el niño. Aproximadamente unos 9-10 años, y el niño le dice, ¿qué haces, niño? ¿Qué haces aquí que no estás en el colegio? No sé lo que le dice alguna tontería porque es que ya ahí había puesto el salvapantallas, y aparte también pues estaba pasando el tema y aparece el niño y se pone a hablar y le han doblado. Está doblado. Y el niño está doblado. El niño está doblado. No han conseguido que un niño hable, de las cosas de Madrid, porque es que no hay quien se lo crea. Los niños, como sabemos, que como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, pues le han doblado. Y le han doblado con un yonki. Han cogido un yonki de la calle. Y dice, por favor, señor, me devuelve el balón. Le dice algo así como, pero niño, ¿vos querés ser Messi? Y ahora sí le dicen, otro, dame unas monedas, la cosa está muy mal. Bueno, la colega, me muero. Yo creo que eso lo que pretendía evidenciar Ana Botella es cómo integra a la gente que lo ha pasado mal, que ha tenido un vicio y que ahora le ha puesto de dobladores de vídeos de mierda, Bravo, a que te dan ganas de volver a meterte el caballo. El niño doblado, el niño a saber qué dice. Algo acerca de la droga, sí. Que la droga es salud o algo, le dice. Pero el niño doblado, el doblaje, dice algo así como, yo quería ser Munipa. Sí. Pero ahora quiero ser bombero porque no quiero ver una nómina en mi puta vida. Sí, ¿no? Es algo así. No, no quiero cobrar, quiero hacerlo todo gratis. Y eso es un madrileño base, amigos míos. Y eso ha sido así desde... Pues buah, ni me acuerdo. Mazo tiempo. Bueno, el caso es que Teo sigue su mesiánico viaje por Madrid. Se ve con un amigo que es actor, pero los dos actuando mazo de mal mientras hablan. Es súper gracioso porque los dos son actores haciendo actores, pero son malos actores. Bueno, habla con un señor mayor que, claro, se sienta y descubres que es el señor mayor... Es argentino también. Que es que no han conseguido un señor mayor español que se atreva a decir las tonterías que tenía que decir. Y es que se nota. Se nota que hace de madrileño. Hace claro. No, yo soy de aquí de toda la... Pero se nota que es argentino el hijo puta. Sí, sí. Es más argentino que el que hace de argentino. ¿Por qué no le das el papel de uno al otro? Bueno, pues total, que al final Teo se vuelve a encontrar con su novia, que siguen siendo novios o algo así, y le dice, bueno, pues me voy a quedar aquí en Madrid, aunque el trabajo que tengo es temporal y tal y cual, pero bueno, eso lo dejamos a un lado. Y que no me van a dar papeles, por cierto. Sí, pero bueno. El caso es que, y además después de lo que acabo de hacer en este vídeo, seguramente no tenga trabajo nunca en Madrid, pero bueno, a lo mejor sí, en una peli de, ¿cómo se llama el gilipollitas este, el director este tan malo? ¿Te refieres a Luna? ¿Es una mujer? No, el que hizo la de Sherlock Holmes. Garci, eso. A lo mejor te dan un papel en una película de Garci o algo así, tío. Porque es que no sé quién más te va a contratar. Teo sin contrato. Bueno, pues... Teo, bienvenido al paro en Madrid. Pues eso, y todo acaba muy bien y descubres que ha sido un vídeo promocional que te has tragado y tal y cual. ¿Qué ha pasado? Pues que la empresa de la panadera emprendedora ha dicho, nos han engañado. Uno, ¿qué ha pasado? Que has perdido 15 minutos de tu vida. Ya, eso sí. Dos, ¿qué has visto? Arte y ensayo tipo Jodorowsky. Y tres, que la panadera ha demandado. La panadera ha demandado porque ha dicho, a mí me han dicho que íbamos a defender a Madrid, no a esta señora megalomaníaca, llamada Ana Botella. Y bueno, y así es. El segundo vídeo que quería comentar del PP es ese vídeo tan conocido y tan parodiado en las redes sociales, en el que Rajoy, que salió al final de la convención esta nacional que han hecho el PP, Rajoy se dedica a ir casa por casa diciendo gracias simplemente a la gente. Y es acojonante. ¡Qué planos! ¡Qué planos de medio cuerpo! De gente en su casa tranquilamente que de repente se gira y pone una cara de terror, de purísimo y puritito terror, amigos, que te lo digo, que si Teo era mal actor, estos son acojonantes, o a lo mejor no están actuando. Claro, que es la historia. Se da la vuelta y de repente está Rajoy y te dice, gracias, gracias. Y claro, tú piensas, si me está diciendo gracias este, ¿qué coño he hecho mal? Yo no tengo ningún sobre, señor. Claro. Y bueno, pues la gente en su casa ve su intimidad invadida por el presidente de todos los españoles que viene sin invitación. Que es que ni un vampiro hace eso. Claro, lo mismo no tienes ahí ni una misa de las patatas que darle ni nada, ¿no? Te pilla ahí descolocado. Claro. Y luego... hombre, claro, a todos les pilla descolocado. Dicen, madre mía, me ha venido el presidente y yo no tengo el sobre que me habían dicho. O algo así, ¿no? Bueno, el caso es que la gente acojonada... Tú imagínate que en vez de ir a las casuchas esas a las que va, se va a Paseo de la Dirección. A una de las chabolas estas, a esa... ¡Gracias! ¡Gracias, que te parto la boca! Atrévete, Rajoy, a Paseo de la Dirección. Bueno, pues nada, después de ver este vídeo, que tú dices, no podrías haber hecho una lista de correo, y haber mandado un gracias a todos en general, o haber hecho un PowerPoint de gatitos, o cualquier cosa normal que hace la sociedad, no ir casa por casa y además grabarlo, no sé, todo muy raro. Bueno, pues el caso, por cierto, las cámaras ya están dentro de la casa, de la gente. Entonces no estaba dando la gracia. Bueno, da igual, el caso es que el vídeo termina... Oye, si en Hermano Mayor puede pasar eso, en un vídeo promocional de Rajoy también. Claro, y me dejo en el tintero aquel otro vídeo que sacaron hablando todos sobre la piel, que les ha faltado piel, y es verdad, les ha faltado piel porque son putos calaveras descarnados, pero bueno, que era una mierda así como muy experimental en que a lo mejor se quedaban como 2 minutos grabando una taza y luego salía Cospedal como desenfocada y todo, era también muy de miedo, ¿no? Bueno, pues ahí está el PP que está cultivando el tema del terror. Pero, como os he dicho, no es lo único que he visto. También he visto una película, voy a intentar contarlo rápido, se nos va el tiempo. Sí, porque es que vienen a matarnos. Sí, porque vienen a matarnos unos raperos, me han dicho. Pero bueno, el caso es que yo voy a contaros la película. La película que he visto se llama Supersonic Man, producción italo-española. Una película que dijo, hostia, ha salido La Guerra de las Galaxias, hostia, ha salido Superman, taquillazos, vamos a hacer lo mismo todo junto. Todo junto. Y es acojonante, amigos, lo que he podido ver. ¿De qué va? Pues es un maldito alienígena que se llama Cronos o algo así, el que le habla una lavadora, porque, amigos, es una lavadora, en una nave espacial, y le dice, despierta de tu sueño, tienes que salvar la Tierra. Resulta que Cronos es un superhéroe. Y eso, bueno, son los orígenes, son 2 minutos, y ya ves que él es Supersonic Man y baja a la Tierra, se supone que a salvar el mundo. Pero ya te meten como una historia... que no te enteras de qué va, porque antes de que baje la Tierra y tú veas qué ha pasado, de repente unos tipos muy raros que tiran unos rayos láser, que por cierto, cuando te disparan te vuelves totalmente amarillo y luego caes fulminado, pero sin sangre ni nada, ni boquete ni nada, simplemente te vuelves amarillo como si tuvieran subrayado, ¿sabes? Con el paint y mueres y caes abajo. Pues estos soldados están atacando unas instalaciones del gobierno donde hay una antena gigante con un robot formado por, amigos, una tostadora de cabeza, un microondas en el pecho. Luego, un poco más abajo, creo que son como unos trozos de lavavajillas. O sea, el robot más cutre que he visto en mi vida. Que, de hecho, lo van a sacar para atacar el complejo y no sale por la puerta. Y se ve claramente que no sale por la puerta. Entonces cambian el plano y ya está fuera en el siguiente porque no había manera de sacarlo. Es acojonante, es cutre, cutre. Total, que van a un doctor que, claro, al ver al robot, lo primero que piensa, en vez de tener pánico, es ¿qué coño es esto? Viene una tostadora por mí, pero el robot es súper fiero y al final pues se lo lleva. Y descubrimos que hay un señor malvado, que es un doctor malvado, que simplemente es malvado pues porque es un estereotipo. Tampoco se lo van a currar más, ¿no? Este doctor tiene una hija. Y el doctor dice, o sea, y el doctor malvado dice, voy a secuestrar a la hija para obligar al otro doctor a que me dé no sé qué hostias de unos explosivos. Vale, vamos a la persecución con la hija, que se van en coche a toda velocidad. La tía va a chocar contra un tractor de cartón, amigos, se ve claramente que es de cartón, y aparece Super Sonic Man, que entre sus poderes, aunque parezca que no está la supervelocidad, pero sí que está el levantar cartones, y levanta el cartón, la salva, y los perseguidores caen por un terraplén que debe tener una inclinación de un 10%, y explota el coche. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué coño explota el coche? Si simplemente se ha salido de la carretera. Bueno, la película sigue con estas malditas locuras y te das cuenta de que Super Sonic Man no ha venido a salvar el mundo, no. Ha venido a mojar el churro. Porque lo único que le interesa es ligar con la chiquilla que ha salvado. Y le dice cosas como, le dice la chiquilla, bueno, podemos parar, le está llevando un coche, podemos parar un momento ahí a que llame por la cabina telefónica. Le dice, a mí es que las emociones siempre me abren el apetito, ¿por qué no vamos a un italiano y ya llamas desde allí? Sí, claro, porque es mucho más normal irte con un puto desconocido a llamar desde allí que parar un momento. La tía dice, vale, por supuesto. Evidentemente, la película continúa y siguen las luchas desencarnadas. ¿Cómo mata el robot? Pues, amigos, empujándole. Le empuja y como el robot está hecho, como está, no consigue levantarse. Hay otra de las escenas en que tiran a Super Sonic Man al fondo del mar, y las escenas en las que él sale escapando es en una bañera, que puedes ver la bañera perfectamente. O sea, se ve mar, bañera, mar, bañera, mar, bañera, hasta que el tío sale con un efecto increíble, porque claro, han grabado como el tío se lanzaba al agua y lo han puesto al revés. Es demasiado cutre para que lo entendáis. Tenéis que, si conseguís ver un poco Super Sonic Man, ¿qué pasa? Que la gente se está yendo. Hasta luego, normal. Normal, es lo que me pasaría hablando de Super Sonic Man. Bueno, finalmente salva el día el superhéroe español, salva el día, que por cierto hay cómics, cómics antiguos, un cómic que salió en 2014 de Super Sonic Man, que si lo queréis ver es acojonante. Es el superhéroe español. ¿Lo tienes o qué? No lo tengo. Pero bueno, lo conseguiré. Y nada, Super Sonic Man salva el día y de repente recibe un mensaje y le dicen, ya has hecho tu... has hecho tu cometido, puedes volver a tu planeta. Pero ¿cuál era su cometido? ¿Salvar un maldito doctor? ¿Eso era lo único que tenía que hacer? ¿No puede hacer algo más global? ¿No siquiera va a hablar con la ONU? Dios mío, es un extraterrestre, tiene poderes y no nos ayuda nada más que a una chica. Bueno, da igual. El caso es que el tío dice, ahora tienes que volver. Por lo que el tío decide desobedecer a sus superiores y lanza el reloj que le convierte en Super Sonic Man y se queda a vivir aquí en la Tierra con todos nosotros, siendo un bigotudo de los 70. Muy gracioso. Por cierto, dicen que el actor, que era español, ahora regenta un gimnasio. Muy bien. Pues eso es todo. Super Sonic Man. Si pueden verlo, podrán ver trozos en YouTube. No creo que puedan ver la película porque yo no la he encontrado por ninguna parte. Y bueno, ¿qué más decir? Que ya nos han escuchado. Ahora es demasiado tarde. Lo sentimos mucho. Esto es El Mentidero.